Y este tema va para alguien muy especial de parte de él, que la lleva en lo más profundo del corazón. Se viene este temazo y lo hacemos así. Solo importas tú. Alguna vez te he herido y no supe darme cuenta que mientras soportabas el silencio, tal vez te algún desprecio, tal vez no sirva de nada en darme cuenta ahora. Solo importa tú. Bien ahí, esto es Luis Soloa y el grupo Pasión.